Historias con H, compartiendo historias, inspirando personas. Desde que iniciaron las protestas en Nicaragua, hace ya más de 5 meses, el arte ha sido una de las armas más poderosas para mostrar la realidad del país y, sobre todo, para generar conciencia. Juan Tijerino fue uno de los primeros ilustradores en decir presente. La primera ilustración la hice el 18 de abril, cuando los trabajadores protestaron contra la reforma del INSS en Camino Oriente. Entonces llegaron un grupo de los simpatizantes del gobierno a golpearlo de forma criminal, a quitarle sus pertenencias, a destruir una cámara. Entonces yo, al ver pues estos videos, me sentí indignado porque yo era uno de los que pensaba ir también a manifestarme ese día. Sin embargo, por razones laborales no pude ir. Ese día me sentía muy frustrado, muy enojado de ver a estas personas con camisas de amor y paz en nombre del gobierno a aterrorizar a la gente. Entonces ahí nació mi primera ilustración, que la compartí en Twitter y en Instagram, y para mí comenzó todo. No me considero un experto en ilustración con temática social, ya que prefiero no dar mi perspectiva de algún tema que pudiera causar polémica. Sin embargo, me encanta la caricatura que enmarcan la vida cotidiana de las personas, como cosas de aspectos generales o enmarcar algo en específico que muchos pasamos. Esto lo he visto como la respuesta al sentir de la población nicaragüense con respecto a los sucesos de la crisis que estamos viviendo. Poder enmarcar de manera gráfica un sentimiento que muchos reprimen y muchos no saben cómo decirlo. Si te gusta algo, lo puedes ver en cada cosa. Entonces siento que fue como un conjunto de pequeñas cositas que al final tomaron sentido cuando estudié diseño gráfico, y realmente ahí entendí que ya no se trataba solo de ilustrar algo para mí, ilustrar algo porque se ve bonito, sino que también puedo hacer y comunicar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando a través de una ilustración que también se ve bonita. Él es Vidal Toledo, un joven apasionado por las ilustraciones que, al igual que Juan, entiende el poder de comunicar emociones con el arte. Siempre me han encantado las ilustraciones que te hagan pensar, ya sean ilustraciones que promuevan un cambio social o ilustraciones que te muestren una realidad para que al menos cuando las veas te hagan reaccionar de alguna manera. Sin embargo, considero que la situación actual del país me dio como la motivación necesaria para ilustrar con propósito, porque estamos en la era de la desinformación. Entonces, lo que ve en línea puede no siempre ser cierto. Sin embargo, hay cosas que sí son ciertas. Y me parece que transmitir esas cosas con ilustraciones, que es mucho más digerible para las personas, es una buena manera de informar correctamente. Todavía me acuerdo cuando hice mi primera ilustración respecto a lo que estaba sucediendo. Me acordé que fue al comienzo de todo, cuando todo era algo nuevo para nosotros, porque fue un cambio totalmente radical. Entonces, me acuerdo que había como, o sea, mucha tragedia. Y todo esto estaba pasando, o al menos yo me estaba informando por redes. Entonces me acuerdo de ir al trabajo, estar en mi casa, de estar comiendo, de estar haciendo lo que sea y siempre estar pegado al teléfono, como tratando de al menos informar a las otras personas, ya sea compartiendo en redes sociales. Porque, o sea, pasaba pegado a mi teléfono y no podía no sentirme inútil. O sea, me sentía inútil desde mi casa, desde mi trabajo, no haciendo nada. Entonces, realmente me sentía frustrado, me sentía muy mal conmigo, me sentía inútil. Porque, o sea, tenía responsabilidades que atender, tengo responsabilidades que atender. Y aunque quisiera, no podía estar en un tranque o haciendo cosas de fuerza porque tampoco tengo la contextura para tirar una piedra. Jamás he tirado una piedra en mi vida. Entonces, sí me sentía bastante frustrado. Y un día simplemente traté de canalizar mi frustración en algo que puedo hacer y entonces hice mi primera ilustración al respecto. Antonio Ramírez es un chavalo que desde los 12 años inició en el mundo de la fotografía, en el que se desempeña profesionalmente hace 9 años. Y es otro de esos artistas que, según su profesión, se han sumado a las protestas. Pues actualmente soy egresado en diseño gráfico y también pues estudio la carrera de marketing. Y pues me interesó bastante lo que era la fotografía a la edad de los 12 años, cuando mi mamá quería pues que aprendiera como un oficio y pues a los 12 años también pues me encantaba pues lo que era la fotografía y pues las dos cosas se unieron y pues ahora ya llevo como 9 años en este mundo. Pues desde el 10 de abril, con lo de las protestas de SOS Indio Mahi, he andado cubriendo las protestas, pues con el fin de documentar pues todo lo que ha estado pasando en Nicaragua y pues también como forma mía de protestar. Desde que yo comencé a hacer música cuando estaba adolescente, mi primera noción de la música fue protesta. Decir lo que pienso mediante esta nueva forma de expresión que conocí que se llama arte. Y me acuerdo que, pues, que una de mis primeras canciones se llamó Corrupción, donde hablaba sobre la corrupción de Daniel Ortega, casualmente. Canción que me provocó problemas en un colegio sandinista donde yo estaba cursando secundaria que se llama Doris María, que porque como le volaba a Daniel Ortega en la canción porque ponía su imagen en un video, eso violaba las normas del colegio y me expulsaron. Entonces sí, siento que es responsabilidad de uno, pues porque la música es una forma de expresión, es una forma para decir lo que no sos capaz de expresar mediante palabras u otra manera. Y siento que la música siempre ha sido una herramienta que ayuda a cualquier tipo de revolución, de protesta, da fuerza, da motivación. Si mirás en las protestas, las canciones de protestas que te animan a seguir luchando o que te hablan sobre una realidad que estás viviendo, te hace sentir el momento y te hace sentir la lucha. Entonces siento que pues hay mucha variedad de músicos, hay otros que no les interesa, pero desde mi perspectiva siento que me estaría incumpliendo a mí si no expreso lo que tanto critico mediante mi arte. Rafael Alfonso se define como una persona que expresa lo que está en su cabeza, y como músico ha sido una forma de alzar todo lo que siente. La lucha, ese fue el título que le dio a la canción que compuso y que compartió en sus redes sociales. ¿Dónde están mis derechos cuando se les violó? Cínico, quien de un gatillo a su gente disparó. Ahí va el discurso del dictador. Me inspira más ver la forma aguerrida en la que los músicos se fueron desarrollando bajo esta protesta, bajo esta denominada revolución cívica. De principal instancia me inspiraron ver músicos y músicas como la Gaby Vaca, como Bruno Cortina, que andaban en los plantones tocando, que anduvieron alzando su voz. Me enteré de un grupo de raperos que eran solo chavalos de barrio que hicieron sus rimas en contra del gobierno y canciones más brutales salían de ahí. También estos chavalos de Nicoya sacaron una rola plomo a la gran puta. En cuanto yo escuché esa rola, yo dije, no jodas, yo tengo que hacer mi rola para hablar de esta mierda, porque tengo tantas cosas que decir y tantas cosas que estoy pensando que las quería gritar. Y ver tantos músicos en los plantones, tantos músicos encachimbados, que tomaron una actitud fuerte, que denunciaron, me agradó bastante. No cabe duda que el arte es importantísimo para expresar la situación del país, ya que con ella hemos logrado motivar la conciencia colectiva de las personas a ser como la voz de los demás. Personalmente puedo decir que la ilustración de Álvaro Conrado me ha sorprendido que ha sido utilizado en las manifestaciones tanto como un símbolo en contra del gobierno para pedir justicia y también un símbolo de paz, y ha ayudado mucho a poder conocer a este niño, Álvaro. Pienso que esta es una de las armas más poderosas que tenemos, aparte de las estrategias cívicas que se han logrado realizar, pero el arte seguirá siendo el medio de expresión más poderoso que tiene el pueblo de Nicaragua. Yo creo que el arte nos humaniza, y humanizarnos en una situación así me parece que es necesario e importante para poder seguir adelante. Al menos en mi caso trato de que, en medio de tanta tragedia, trato de que mis ilustraciones te den un poquito de esperanza. Incluso te inspiren, si te pueden inspirar de alguna manera. Porque todos nos hemos sentido mal, todos nos hemos sentido derrotados, pero trato de que lo que creo pueda de alguna manera levantar el espíritu y nos haga seguir adelante. A raíz de la crisis sociopolítica del país, entrar a las redes sociales significan tres cosas: informarse, comentar y compartir. Y mucho de lo que se ha compartido son esas diferentes formas de expresiones artísticas que han puesto en evidencia no solo las atrocidades del gobierno, sino también la inmensa cantidad de talento que tiene Nicaragua. Le pregunté a estos cuatro artistas si creen que el arte, sean ilustraciones, fotografía o música, se han visto con otro ojo después del papel que han jugado en esta revolución social. Esta revolución ha estado llena de simbolismo desde que empezó. Hemos tenido globos, hemos tenido flores, hemos tenido los bailes típicos, hemos tenido muchas cosas que nos representan y significan algo distinto en cada persona. Me gustaría que a futuro el arte de protesta que estamos haciendo fuese visto como parte de esta revolución, porque creo que también es importante que cada quien luche desde donde pueda, porque, como te decía antes, tal vez no puedo estar en una barricada, pero si puedo inspirar a las personas con mi arte, aunque sea una persona, ya siento que estoy haciendo un montón. Y creo que eso es lo bonito y lo gratificante de poder participar de alguna manera en esta revolución. Espero que sí, espero que la gente comience a ver la fotografía con otro ojo aquí en Nicaragua, porque son pocos los lugares donde las personas pueden ir a desarrollarse como fotógrafo y creo que solo en la universidad y de manera súper básica aprende uno a cómo usar una cámara, pero no hay como que un lugar donde la gente se pueda preparar y como que hay poca visión en lo que esto que es la fotografía aquí en nuestro país. Y sería bueno que después de este buen papel que está jugando, alguien pues se interesara por promover a que se desarrollaran lo que es la fotografía. Espero que sí, espero que la música tome un giro diferente y que ante los ojos de todos los nicaragüenses y espero que internacionalmente se reconozca el papel de los músicos en toda esta revolución cívica, es decir, que obtengan la atención que merecen por alzar su voz, cuando eso podría conllevarnos a una represión, a una cárcel, a una posible muerte, porque ahora protestar es ilegal en Nicaragua. Entonces espero que la nueva generación, la vieja generación, todos esos músicos que se pronunciaron por todo esto, espero yo que cambien el papel, o sea, que el Nicaragua tome conciencia de la cultura nicaragüense y les tenga un poco más de aprecio y más apoyo del cual teníamos antes de esta revolución cívica. Yo espero que el arte sea visto con otros ojos cuando toda esta crisis pase, ya que Nicaragua es un país que ha tenido poetas, escritores, músicos, cantautores, pintores, escultores, artesanos, etc. Nuestra identidad nicaragüense es completamente cultural. Eso no lo podemos dejar simplemente en pancartas de publicidad. Tiene que ser algo que se tiene que desarrollar con espacios que realmente fomenten desarrollo cultural y que se le dé al arte el lugar que merece y el respeto también, porque también un artista tiene el mismo valor que un profesional, porque ellos son los que le dan continuidad a este legado cultural que es Nicaragua. Creo que también es importante crear un espacio donde te sientas tal vez no seguro, porque ahora nadie está seguro, pero al menos donde te sientas que no estás solo. Porque viendo a otros artistas que también están protestando con arte, no me siento solo. Y siento que somos parte de algo que puede generar un cambio a futuro. Y eso es muy importante. Y definitivamente Nicaragua es un país lleno de artistas en muchos aspectos, en muchos sentidos. Y creo que esto nos une más, nos fortalece más a todos a poder realmente continuar esta lucha desde este medio artístico. Historias con H es un emprendimiento de Heriberto Díaz. La música cortesía de Moisés Gómez. Quien les habla, Crismar Celedón. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y iTunes. También visita nuestra página web www.historiasconh.com. Gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima!